continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetar, diga. A impresión. Sí. Este fin de semana, nuestros escenarios. Que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular. A través del son del 23, tu 94.7 FM. Vamos caminando, caminando, estamos caminando, arrastrando cadenas, caminando y caminando, caminando, caminando, aportando granos de arenas, caminando por nuestro futuro, por quienes todavía están en la trena, porque si ellos resisten dentro, nosotros resistimos fuera, los presos políticos son bandera, esa condena tras nuestra trinchera, caminando. Hasta derrocar y derrotar a la burguesía. A quien le encantaría presentar a un PCR de rodilla. Y eso no va a haber Dios que lo vea. Seguimos caminando. Pueden matarnos o encerrarnos, pero no a nuestras ideas. Tenemos que matarlos por las malas, porque ya por las malas no vale para nada. No podría vivir sin luchar, pues porque estaría con la cabeza baja y prefiero estar en la cárcel con la cabeza alta que en la calle con la cabeza baja. La lucha es el único camino. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras que están en sintonía de Al Son del 23, la 94.7 FM. Les informamos que entran en la frecuencia de lo que es Grada Popular, un programa que llega bajo la dirección del compañero Juan Contreras. En la dirección cuenta con la coordinación, cuenta con la compañera Guadalupe Rodríguez, el compañero Fran León, con el compañero José Pérez. En los controles, haciendo desastre noche tras noche, el compañero Pulga y el compañero El Rea. Y en la producción y locución de este espacio, el camarada Javier Xavier, la compañera Violeta Roja y quien les habla Richard Alexander. Hay que recordar que que Grada Popular se escucha también en lo que es Radio Comunal, en la 95.5 FM, eso es en portuguesa, y nos retransmiten todos los domingos unos compañeros en Argentina a través de radiolacolina.com. Así que hoy comenzamos con un tema que resalta la importancia de conservar vigente eso que algunos llaman poder popular. Y bueno, no solamente eso, también teníamos a Pipe Díaz con Caminando, que es un tema bastante bello, pues como sobre la dignidad que tienen los presos políticos aún después de ser sido sometidos a tantos vejámenes. Bueno, hoy tenemos varios temas sobre la mesa que son muy, muy importantes y que poca gente pues se atreve como a comentar de manera bien abierta, pero que nosotros, si somos autocríticos, creo que tenemos el deber, y no solamente el deber, sino la necesidad, la obligación de tocarlos. Y es, la semana pasada no hablamos de un tema que fue el de Giordani, la carta que escribió Giordani, la carta de harta que escribió Giordani contra el actual gobierno del compañero Maduro. Un tema muy delicado sobre el tema de los compañeros Yucpa. Y bueno, varias cosas que se vienen presentando por ahí con respecto al tema de la tierra. Hoy nosotros vemos necesario tocar estos temas porque es nuestra responsabilidad histórica asumirlos como bandera, ya que si nos llamamos revolucionarios, si nos llamamos vanguardistas, tenemos que empezar a alzar, como decimos siempre, la bandera de la crítica y la autocrítica militante, porque si nosotros, quienes de alguna u otra manera somos quienes somos los que hemos edificado este proceso, quienes somos los que hemos puesto el pecho en la calle, no hablamos con sinceridad sobre lo que ocurre en nuestro país, nadie lo va a hacer. Si quiere empezamos hablando del tema de la famosa carta de Giordani, que una carta en la cual nuestros compañeros de la coordinadora Simón Bolívar hace un excelente análisis. Más adelante estaremos leyendo qué fue lo que dijeron los compañeros de la dirección de la coordinadora Simón Bolívar. Dentro de lo que cabe, nosotros como individuos políticos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué ahora y no antes? Pero sobre todo tenemos que empezar explicándole a los compañeros que desde otras latitudes nos están escuchando. También quiero aprovechar pues para darle un saludo a la compañera Ela, la quiero mucho, y bueno, a todos los que desde Colombia también nos escuchan y están comprometidos con las luchas populares de mi pueblo. Bueno, resulta que un ministro muy importante de acá hizo una carta abierta en la cual prácticamente le echa la culpa al gobierno de la situación económica actual que estamos viviendo. Pues la situación actual que estamos viviendo comprende muchas cosas, digamos que tiene que ver un poco con lo de el dólar, pues que solamente se lo dan a las empresas, a las grandes empresas que tienen que traer material para acá para la producción, que no son grandes empresas, son monopolios económicos. Bueno, sobre todo toca el tema económico. Ahora, el problema que vemos en esta carta no es ni siquiera, bueno, sí es un poco lo que se ve al interior del gobierno, y es, digamos, un poco cómo se están fraccionando las cosas por dentro, pero es más preocupante que el compañero toque ese tema ahora, o no que lo toque, sino que haga una carta abierta diciendo que lo hace por compromiso, cuando no es real. El compañero toca ahí temas, ese tipo de temas tan delicados, no porque esté comprometido realmente con lo que sucede ahorita, o no está comprometido con la verdad. Creo que es más bien un compromiso con su bolsillo, porque una cosa es que él lo haya dicho mientras estuviera de ministro, y otra cosa es que lo diga ahora cuando le ha tocado salirse de allí, o cuando lo han echado, ahí sí empiece a hablar. ¿Vos qué crees? Mira, yo creo que de alguna otra manera hay que resaltar el hecho de que se haga estas aclaraciones justo en este momento, un momento muy fuerte para nuestro país, un momento que en el cual todos los venezolanos tenemos que alzar esas banderas de unidad, batalla, lucha y victoria que nos dejó nuestro comandante Chávez, pero también tenemos que ser sinceros. Uno lee esa carta con tranquilidad, uno se siente, lo lee, la analiza y se puede dar cuenta de algo muy importante, ¿no? Hay mucho, un compañero, el compañero Javier Saber decía que hay mucho ego, que se hacen sentir muchos egos ahí en las palabras escritas por el compañero Giordani. Nosotros, como venimos diciendo acá, no tenemos que reivindicarlo ni vamos a atacarlo de frente, ¿no? Pero sí, lo que decimos es cuál rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas tenía que hacerse en su momento y con el pueblo, con las bases populares. No ahora, que a uno le revisan el bolsillo y empiezan a lanzar toda el agua sucia y prácticamente a lavarse las manos. El país, el proceso está pasando por un momento bastante difícil en el cual la autocrítica tiene que ser pertinente, pero tenemos que resaltar algo también, ¿no? Que no podemos caer tampoco en ese choque de egos, esos choques de... ¿cuál sería la palabra? Esos choques hasta ególatras, ¿no? Por así decirlo. En el cual yo tengo la razón, yo tenía las soluciones para el país, pero a la larga no se presentaron ninguna. Vamos a la compañera Violeta, le voy a compartir un poco los que escribieron los compañeros de la coordinadora Simón Bolívar sobre la famosa carta. Esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada, dicen por ahí. Pero esto es lo que escribe la coordinadora Simón Bolívar al respecto. Al pueblo de Venezuela, al gobierno bolivariano de Venezuela, a los pueblos y gobiernos del mundo, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a la opinión pública nacional e internacional, al mundo entero. Hermanos y hermanas, con respecto a la carta escrita y publicada por Giordani, la actual asumida por muchos, ahora retractores del mismo autor, nos llega a la memoria la canción que interpreta uno de los magníficos cantantes de Venezuela, como lo es Gualberto Ibarreto, la carta del compositor Enrique Hidalgo. Denme claridad que voy a leer la carta que ayer me dio Soledad. El contexto político actual, innegable que el proceso revolucionario, si lo delimitamos desde febrero de 1989 hasta la actualidad, atraviesa su más peligrosa crisis moral y política, debido, por un lado, al repunte político y mediático de la derecha burguesa a través de su aparataje comunicacional, el apoyo financiero desde el imperio estadounidense, su guerra económica como estrategia de guerra de cuarta generación y sus métodos violentos y terroristas como lo son las guarimbas, y por otro, al triste papel que han desempeñado muchos de los funcionarios del gobierno que se han visto sumergidos en corrupción, que no han demostrado convicciones revolucionarias sólidas o que simplemente no han tenido la suficiente fortaleza moral para hacer la crítica necesaria en el momento oportuno. La crisis económica y moral que se ha agudizado desde la enfermedad y posterior muerte del comandante Chávez no es producto del desempeño de Nicolás Maduro como presidente, es el resultado de la confluencia de diversos elementos que fueron incubándose muy bien por el oportunismo de muchos funcionarios que prefirieron callar ante errores estratégicos y tácticos de Chávez, para no ver afectadas sus cuotas de poder por la misma personalidad y liderazgo del comandante. O bien por estar inmiscuidos en guisos y corruptelas, o simplemente no tener los cojones de denunciar a quienes saqueaban y saquean la nación. Cito, y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. El autor de dicha carta, Jorge Antonio Giordani Cordero, nacido en San Francisco de Macorís, República Dominicana, es un ingeniero electrónico, profesor y político venezolano de origen dominicano e italiano, quien fuese ministro del Popular para la planificación del gobierno venezolano en varias ocasiones, hasta el 17 de junio de 2014. Se graduó en la Universidad de Bolonia, Italia, como ingeniero electrónico. Dio clases en la Universidad Central de Venezuela hasta 1999. Fue el diseñador fundamental de las políticas estratégicas de gobierno y de su concepción de fondo durante el periodo gubernamental de Hugo Chávez. Giordani, con sus aciertos y errores, fue leal al presidente Chávez, manteniéndose firme dentro del proceso bolivariano en todos los difíciles momentos que se enfrentaron. Por ello, no se puede etiquetar como un traidor al pueblo, aunque por su formación académica y social no lograse diseñar y establecer líneas de gobierno que fuesen realmente en el fortalecimiento del poder popular, la reinversión de la renta petrolera en un aparato productivo socialista que nos garantizara independencia alimentaria, tecnológica, diversificación de la economía, participación social efectiva en la política y la economía, desplazamiento de la burguesía por las fuerzas populares en cuanto al aparato económico y el Estado burgués. ¡Ay, qué ingratitud! ¡Ay, qué padecer! La carta que ayer me dejó sin luz. La crítica necesaria a tiempo es la posición de Giordani, una denuncia y una crítica necesaria, pero a destiempo, por no por ello podríamos decir que es un traidor. Habrá que preguntarles a los que salen afanosamente a descreditarlo cuál es su posición ante el caso de Rafael Isea, quien es acusado e investigado por la paralización de 5 obras y el desvío de 58 millones de dólares y de 9 millones de euros, a su vez por el caso de una avioneta capturada en las Islas Canarias con 1.4 toneladas de cocaína, y el cual se ha convertido desde septiembre del 2013 en colaborador del gobierno de los Estados Unidos en contra del gobierno de Venezuela. Asimismo, ¿qué han dicho sobre el caso de Alejandro Andrade, quien fungió como tesorero nacional, como viceministro de gestión financiera, manejó instituciones de ayuda social como la Fundación Pueblo Soberano en 2001 y el Fondo Único Social en 2002, llegando a ser presidente de Bandes entre 2008 y 2010, y el cual actualmente vive en una mansión en Wellington, Florida, considerada la capital norteamericana de los deportes ecuestres, la gran pasión del exmilitar, y en donde es vecino de magnates como Bill Gates y Onassis, actores como Robert Duvall y Tommy Lee, cantantes como Bruce Nosesler, eso en inglés, y Madonna. Porque antes de atacar y etiquetar como traidor a un hombre por hacer a destiempo o no lo que le dicta su conciencia, no exigen al gobierno que deje de proteger a quienes estafaron al país a través de Cadivi con empresas de maletín y funcionarios corruptos. ¿No será el mismo destiempo con el que harán pública dicha lista con todo el retraso en material judicial, dando el tiempo suficiente para que huyan o maquillen las pruebas, salvándole el pellejo a los más cercanos al alto gobierno? Y eso es solo para nombrar algunos casos de quienes sus traiciones al pueblo venezolano son suficientemente notorias. ¿Qué diríamos de quienes aún están en el poder y se vinculan a personajes como estos? Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. El chantaje oportunista ya está de chantaje oportunista y contrarrevolucionario, con el cual desde las altas esferas del poder intentan desacreditar y callar toda crítica que se le haga a los errores o vicios que minan la administración pública. La corrupción es tan contrarrevolucionaria como la derecha burguesa. A ambas hay que atacarlas y frenar su avance de manera contundente y a tiempo. El gobierno debe tomar acciones ejemplarizantes ante este flagelo que ya se radica en toda la sociedad, de incluir entre sus filas en la gestión pública personas probas moralmente y con capacidades suficientes para desempeñar cargos de administración pública de manera eficiente. A su vez, crear mecanismos vinculantes de participación en cuanto a la toma de decisiones en el poder gubernamental por parte de los sectores populares y revolucionarios, diseñar nuevas fórmulas de participación y acelerar la transferencia de competencias al pueblo organizado. Bueno, y lo voy a dejar hasta ahí, porque ya lo otro es sobre la canción. Yo creo, con respecto a eso, y que por eso trajimos la canción del Poder Popular de Intilimani, que es la que está sonando en este momento de cortina, y es que, lastimosamente, la situación del país nos deja demostrado que nosotros poco o nada hemos aprendido sobre esas experiencias que fracasaron en América Latina, como en Chile, porque hay que decirlo, nosotros si tenemos que ver algo en Chile, es que no podemos llevar el fracaso de la revolución como se llegó allá, y todo empezó con pequeñas reformas que son serviles a la burguesía, como el desarme que ocurrió en Chile, y los compañeros sindicalistas le escribieron a Allende diciéndole que él no se daba cuenta de que eso era servil a la burguesía, porque un pueblo armado no se puede defender en el momento que le llegue la hora. ¿Qué te parece si dentro de un rato le compartimos esa carta que escriben los cordones industriales a los compañeros que están en sintonía de Al Son del 23 en la 24.7 FM? Es importante resaltar que a veces uno trata hasta de cuidarse por cuando hace comentarios al respecto de la situación del país, porque los mismos compañeros hasta le escriben a uno y le dicen: mira, cuídate, que la cosa no está fácil, no sé qué, esto y lo otro. Nosotros sí entendemos que la cosa no está fácil. Nosotros entendemos que la situación en Venezuela es más que difícil. Pero lo que no nos vamos a permitir es silenciar las voces de la crítica y la autocrítica que hemos alzado como bandera, como lo venimos diciendo desde el principio. Es importante esta carta que escribe la coordinadora Simón Bolívar, marcando una posición clara ante los hechos que vienen ocurriendo. Y es necesaria, y es oportuna, y es oportuno que todos los movimientos sociales, que todas las organizaciones populares empiecen a tomar partido frente a situaciones como esta. Porque la cosa no es acusar a un exfuncionario del gobierno, más allá de los errores que haya tenido, más allá de las desviaciones propias que lo caracteriza por ser parte de esa clase dominante, por así decirlo. La cosa es asumir un compromiso real y contundente frente a esa realidad que vivimos todos y cada uno de nosotros. Ahora, aquellas personas que hoy día se han ensañado no solamente con la figura de Jordani, sino con la figura de todos los miembros del poder popular, que de alguna u otra manera han estado luchando contra este estado burocrático que no pudo destruir el comandante Chávez. No, amor, pero hay que decirlo, y no podemos comparar la figura de Jordani jamás con la de alguien del poder popular. Eso lo estoy dejando claro. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro lugar en la historia. Nosotros tenemos que saber cuál tiene que ser nuestra responsabilidad a asumir. Y como bien lo dijo la compañera, no podemos comparar la figura de Jordani quizás ni por asombro con la figura de Sabino, por ejemplo, compañero asesinado por esas mafias y esos sicarios de los terratenientes en Zulia. No podemos comparar esos hechos. Pero ¿sabe algo muy importante ahí? Es que eso tiene que marcar un quiebre en todas las organizaciones populares. Tiene que marcar un llamado a alerta. ¿Por qué un llamado a alerta? Porque de la respuesta que nosotros demos a todo lo que se nos está planteando ahorita, es que se va a garantizar la continuación del proceso bolivariano. Repudio como persona a todas esas organizaciones que dicen llevar en sus hombros las luchas del pueblo y han tomado posturas ambiguas, no solamente frente al caso de Jordani y esa maldita carta, como bien lo titula los compañeros de la coordinadora Simón Bolívar, sino que también se han limitado a tener políticas netamente de acompañamiento frente a situaciones realmente preocupantes, como la que ocurre hoy en día en la Sierra de Perijá. Pero bueno, para entrar en eso... Pero démosle un poquito más de trascendencia a este tema antes, porque obviamente se concatena con lo que vamos a empezar a hablar dentro de un momento, y es lo que pasa con los compañeros Yucpa, y es que todo aquel que no sea capaz, creo yo, sea o no sea de Venezuela, todo aquel que viviendo acá y esté comprometido con el proceso bolivariano, mientras no alce su voz contra las cosas que pasan acá internamente, seguirá siendo cómplice de lo que está sucediendo. Y eso no solamente se ve con los que vemos acá, también eso se ve mucho también con los partidos políticos que se dicen de izquierda. Esos que se preocupan por sacar votos, o que se preocupan por hacer política para sacar votos en las urnas, y que después callan frente a cosas atroces. Yo creo que ahorita, lo que está sucediendo ahora, que tampoco tenemos que ver esto como una cortina de humo más el caso del Jordani, como ha pasado siempre, porque acá también hay temas que se usan como cortinas de humo para problemas mucho mayores, y es que no podemos ver esto más como algo coyuntural lo de Jordani. Ya sucedió también con Mario Silva, se retumbó en las radios mucho sobre ese tema y después no se volvió a tocar. Yo creo que el tema de Jordani es muy importante, porque a raíz de eso, y no solamente de eso, sino de todos los errores que podemos ver a diario, es la hora de que el pueblo empiece a organizarse como debe, es la hora de que el pueblo empiece a asumir su compromiso real, es la hora de que el pueblo deje de poner en manos de un presidente, como dice la canción, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, en este caso será el pueblo quien construya una Venezuela diferente. Ya basta, compañeros, basta, basta de dejar tantas cosas en manos de quienes no, representan del todo poderes populares. Porque si muchos representaran el poder popular, no estaría pasando lo que estaría pasando. ¿Qué pasó con la plata que se robaron de Cadivi? O sea, hablamos a diario de que los burgueses alzan y alzan los precios, sabiendo que compran a dólar justo, alzan los precios de los electrodomésticos, alzan los precios de los alimentos, cuando a ellos se le dan los dólares para que compren lo que necesiten. O sea, nos quedamos solamente con lo que la burguesía hace, pero vamos a hablar de que nosotros, vuelvo a tocar el tema de cuando nos recortaban las remesas familiares a los colombianos, o quitaban las remesas familiares a los colombianos, y aparte de todo, quitaron el cupo, o redujeron los cupos para salir a viajar, los cupos de la tarjeta para salir a viajar, quitaron bastantes dólares de eso. O sea, nosotros pagamos no solamente los dólares que se roba la burguesía, sino que también pagamos lo que los dólares que el gobierno también ha desaparecido. No podemos decir que todo es conspiración de la derecha, compañeros. Hay problemas demasiado graves adentro que también tenemos que empezar a tocar, que también tenemos que empezar a analizar, que también tenemos que empezar a criticar, porque no es de tenerle miedo a lo que pueda, a lo que nos pueda pasar por criticar, es de tener miedo a lo que pueda suceder una vez el proceso se termine de desviar. Y esa desviación no puede llegar, para eso estamos todos y cada uno de nosotros comprometidos hasta la médula con esta tarea histórica que nos da nuestro comandante Chávez. Y decía algo muy importante, el hecho de que hoy en día vemos cómo la empresa privada es reimpulsada por nuestro propio Estado, y nosotros nos preguntamos y decimos, si queremos acabar con el sistema económico burgués, si queremos comenzar a hacer un nuevo camino al andar, si queremos acabar de una vez por todas con esas columnas cuartorrepublicanas que se están calcomiendo en esta revolución, tenemos que empezar a actuar como unos verdaderos socialistas. Yo puedo entender mil cosas que nos puedan decir desde del Estado. Lo que no puedo entender es cómo nuestra propia gente sale en cadena nacional diciendo que la Proten en Gamber tiene 75 años de experiencia en el país y son reflejo de lo que es una buena empresa. La Proten en Gamber, compañeros, no es más que una transnacional y poco o nada tiene que ver con los procesos de producción que han llevado los pueblos. En lugar, digo yo, no sé, de darle más y más dólares a las empresas privadas transnacionales como la Nestlé, y las hay que nombrarlas porque indiscutiblemente son estas las que están saqueando son los que realmente han impulsado las políticas de acaparamiento de nuestro país que ha tomado la derecha, más allá de la fuerza de producción que puede tener el Estado. Nos preguntamos, ¿cuándo vamos a romper con esa dependencia a tantas transnacionales? Yo creo que es necesario que se sigan impulsando, en primer lugar, los proyectos comunitarios, los proyectos comunales. Que se sigan impulsando, compañeros y compañeras, esa producción cooperativa que pueda llevar a nuestro país a una independencia alimentaria, a una independencia en todo el sentido de la palabra. Y esa independencia no va a llegar si seguimos. Volvemos a repetir, si seguimos dándole todos los dólares a las transnacionales. Y vamos allá de echarle la culpa al compañero Maduro, porque también mucha gente es inconsciente y dice, no, pero esto es culpa de Maduro, si estuviéramos con el comandante sería diferente. No, compañeros, la economía No se desestabiliza de un día para otro. O sea, Maduro llevará un año en el poder, pero estos problemas económicos que se vienen ventilando ahora, en este momento, no son de hace una semana, ni son de hace un mes, ni son de hace un año. Estos problemas económicos se vienen desarrollando incluso desde que estaba el comandante, porque el comandante es verdad, es nuestro gran comandante, pero también tuvo a su alrededor un montón de ratas que no se les puede decir de otra manera, un montón de ratas que por tiempo le estuvieron ocultando cientos y cientos de cosas que pasaban debajo de la cuerda. Y además Chávez no podía hacer todo solo, y sin embargo toda esta economía también de ahora, todos esos problemas que se están avizorando ahora, son también problema de que nosotros no fuimos capaces, en definitiva, de cambiar todo el modelo económico, porque para poder llegar a un modelo realmente socialista, si vamos a hablar de socialismo, primero tenemos que cambiar todo el modelo económico que nos hace resquebrarnos ahorita, porque nosotros seguimos siendo un país monoproductor, seguimos siendo un país económicamente capitalista. Compañero, ¿será que tenemos por ahí el audio de Chávez en el cual hace referencia a la autocrítica? Porque nos gustaría compartirlo con tantos como los compañeros que nos están escuchando, porque creo que de alguna u otra manera eso va a reforzar un poco las palabras que hemos ido enarbolando el día de hoy. Es importante también resaltar algo, ¿no? De que más allá de cualquier otra cosa, tenemos que defender este proceso. Hay algunos compañeros que utilizan la palabra lealtad como un hola, como un chao. Nosotros somos leales al proceso bolivariano, seguiremos siendo leales al proceso de cambio por el cual tantos hombres y tantas mujeres dieron la vida, y esa lealtad es la que nos lleva a asumir una postura realmente comprometida con las causas de los pueblos, realmente comprometida con el poder popular, porque el poder popular, como decía nuestro comandante Chávez, es una fuerza infinita que cuando se desata puede mover montañas y es capaz de hacer hasta milagros. Vamos a escuchar el primer tema en la noche de hoy, así que rueda lo RA y a ti te decimos que no te despegue la 94.7 FM al son del 23 y estás escuchando Grada Popular. Ya me espera la montaña majestuosa, se yergue hermosa, orgullosa en su misión de cobijar en el verdor de su espesura a los valientes de nuestra revolución. Allá se van los que consagran su existencia a combatir a la oprobiosa explotación, a la opresión en que han sumido a Venezuela los miserables ven de patria sin perdón. Es el corazón tiso de la montaña, pedestal para jurar con dignidad que este régimen atroz será borrado por la paz, la justicia y la igualdad. Allá me voy, la causa es alta en mi conciencia, llevo un fusil, un libro hermoso en el morral, el pecho lleno de latidos vencedores y el razonar la bella flor de un ideal. Es el corazón tiso de la montaña, pedestal para jurar con dignidad que este régimen atroz será borrado por la paz, la justicia y la igualdad. Allá me voy, la causa es alta en mi conciencia, llevo un fusil, un libro hermoso en el morral, el pecho lleno de latidos vencedores vez y el razonar la bella flor de un día. Yo le pregunto al que canta si hay tiempo pa' sutiles, buscándole la cabeza hay que matar la culebra. Mi canción no copia escuela ni rebusca poesía. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Si yo fuera delegado y ustedes ven que yo tengo un volvajito, que es el carrito que yo tuve, el volvajito, y yo vivo en un apartamentico aquí en Maracay, por aquí en Caña de Azúcar, y de un día para otro aparezco con una tremenda camioneta. Ya eso es, ¿qué le pasa a Chávez? ¿Qué está haciendo Chávez? ¿Qué estará haciendo? ¿Por dónde sacó esa camioneta? Y de repente me mudo, ya yo no estoy allá en el apartamentico de Caña de Azúcar, sino en una quinta, no sé dónde aquí en... ¿Dónde? ¿La zona más rica aquí cuál es? Entonces, si aparece Hugo Chávez de repente, que él tenía un volvajito y andaba, bueno, vestido como cualquiera de nosotros, y de repente anda con tremendo traje y vive por allá en el Castaño, allá en tremenda mansión, y tiene no una, sino dos y tres camionetas, y además se la pasa... por allá en clubes privados, y no sé, bueno, ya el partido tiene que hacer algo. Miren, a la primera señal hay que hacer algo. A la primera señal, no es que hay que esperar, no, que tenga 20 camionetas y tenga 4 aviones y no, este partido tiene que apretarse las correas morales. Nuestro partido, nuestro gobierno, y partido y gobierno debemos dar el ejemplo de transparencia, de honestidad, toda prueba y más allá. Por eso digo yo que bueno sería que hagamos más, mucho más del solo hecho de la transparencia, de la honestidad. El que tenga algo para aportarlo, vamos, muéstrelo, despréndase. Desprendámonos, demos ejemplo de desprendimiento, si es que queremos ser vanguardia de verdad. Si no, vamos para la retaguardia. El que quiera hacer dinero no puede estar ni siquiera en la retaguardia. No, fuera, allá, lejos, no sé dónde. Fuera, muy lejos, allá. O en las filas enemigas. Será panfletaria, mi canción no tiene nombre. Le voy cantando a los hombres, perdónenme que les diga que el que llena la barriga se olvida del que no come. La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Para continuar logrando éxitos concretos dentro del proceso revolucionario, del proceso de construcción de la patria nueva en lo político, continuar consolidando las instituciones del nuevo Estado Nacional y de justicia. Pero como hay tanto farsante en este mundo, como hay tanta hipocresía en este mundo, y tantos que hablan de democracia y andan esbarriendo y atropellando a los pueblos, cuando sabemos que sin pueblos libres, verdaderamente libres, y sin poder popular no hay verdadera democracia, pues tenemos nosotros que continuar fortaleciendo el poder popular, que es la esencia de la verdadera democracia, el gobierno del pueblo. Bueno, ahí estamos escuchando unos audios de Chávez. Y tenemos una llamada al aire. Ahorita le decimos, después de la llamada, qué fue lo que escuchó, los que escucharon. Una canción bastante bonita. Aló, buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Richard. Buenas noches a los compañeros de ahí en trabajo. Y a todos los que me escuchan en nacional e internacional. Carlos, compañero, por favor, bájale un poquito de volumen a tu radio porque el retorno hace un feedback. Ok, ahí está bien. Bájale un poquito más. Escúchame por el teléfono. Sí, ahí estamos bien. Listo, cuéntame, compañero, ¿qué pasó? Listo, bueno, Richard, compañero de la mesa de trabajo. Hoy quisiera citarles una parte del comandante Hugo Chávez Frías, que lamentablemente lo mató el imperio norteamericano. Sí. Él decía: creo que está en marcha la contrarrevolución burocrática dentro de la revolución. O nosotros derrotamos esa perversa burocratización contrarrevolucionaria, o ella derrotará esta revolución. Y es precisamente ahí, compañeros de la mesa de trabajo y a todos los que escuchan, el cual hoy el pueblo debe continuar adelante. Ya no solo hay que conformarse con ese alzamiento de banderas del socialismo, sino con construir la patria. Por eso esa construcción de la patria no es de palabra, porque aquí en Venezuela vemos de que todo el mundo habla de que es revolucionario, vemos de que todo el mundo habla de que si dice algo contrario, si hace una crítica, ya es muy bien luego, de que hay que ser críticos y autocríticos. Pero aquí se empiezan las prácticas contrarrevolucionarias, y todo aquel que hable en contra es un contrarrevolucionario, es un fascista, ¿sí? Así le están haciendo creer, pues, esa capa que está infiltrada en el gobierno de la misma derecha, esa misma derecha. En ese mismo sentido, el Che Guevara decía, voy a leer un fragmento, compañeros: el burocratismo, evidentemente, no nace con la sociedad socialista ni es un componente obligado a ella. La burocracia estatal existía en la época de los regímenes burgueses con su cortejo de presa y de lacayismo, ya que a la sombra del presupuesto generaba un gran número de aprovechados que constituían la corte, entre comillas, la corte del político de turno. En una sociedad capitalista donde todo el aparato del Estado está puesto al servicio de la burguesía, su importancia como órgano dirigente es muy pequeña, y lo fundamental resulta serlo lo suficientemente permeable como para permitir el tránsito de los aprovechados, y lo suficientemente hermético como para apresar a sus mayos al pueblo. Y es precisamente a todos los que escucha, de que hoy dentro de esa capa del gobierno se está dando un golpe suave. Precisamente me estoy leyendo un libro de James Sharp, El Golpe Suave, y cita más de 200 métodos para un golpe de Estado, y es lo que están haciendo. ¿Y cómo es eso? Pues precisamente que las entrañas del gobierno hay un aparato ineficiente, ¿sí? El cual lo que hace es irlo consumiendo, ir calcitrando el proceso de revolución, ¿sí? Y él se lo conviene. Entonces, son trapitos al sol que se sacan hoy, pero que son cosas que desde hace mucho tiempo. Hoy se sacan los trapitos al sol porque, como dice el disco, quítate tú para ponerme yo. Y precisamente es que hoy esa capa burocrática, corrupta, politiquera que hay dentro del gobierno del camarada Nicolás Maduro, hoy están dando ese golpe de Estado. Ya ni siquiera es la gente de la derecha en las calles, claro, de que la derecha ha incrementado sus capas, sus mazos en la calle, por culpa del mismo sector privado que causa un inconformismo. Pero hoy precisamente podemos ver cómo desde aquí, desde la residencia estudiantil de la gobernación, donde me encuentro ubicado, compañeros de la mesa de trabajo, de todos los que escuchan, hay una fuerte problemática. Es que el presidente Hugo Chávez aprobó un presupuesto para que se construyera y se terminara eficazmente las residencias para los estudiantes del país de Venezuela y extranjeros. Hoy Estado tiene grandes problemas. Como un ejemplo, hace aproximadamente 35 minutos en el sótano de este edificio se inundó, y se inundó por la ineficiencia del Instituto Municipal de la Juventud, en cabeza de Eduardo Murachi Piñate y en cabeza de Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, que no ha puesto la cara, no ha entregado un balance financiero sobre ese presupuesto que el presidente Chávez dio para que se construyera este edificio. Precisamente, compañero, y a todos los que escuchan, la cosa no suena tan personalista aquí, quiero pasar a uno de los compañeros que está aquí en la planta baja, esa preocupación que hay por esa obra que no se ha terminado. Compañero, de la mesa de trabajo, Luis Tercero. Sí, muy buenas noches a los compañeros que están en este momento escuchando este gran programa de reflexión política que nos permite ahondar más en lo que corresponde ser la dinámica política del disco. Hay una situación que se viene presentando desde hace unos años para acá, que es la ineficiencia en el seguimiento de los proyectos que el gobierno y el Estado han comenzado a impulsar en beneficio del poder popular. Tanto así como proyectos que hemos visto, como un bulevar, por ejemplo, que lanzan el suelo y tienen que volver a romper por como metieron las líneas de electricidad. Cosas como esa que a nosotros nos parecen absurdas, pero que dentro del aparato del Estado constituyen una forma de corruptela y de desviación de recursos para el aprovechamiento de esa obra que está impulsada por el gobierno, pero que tiene dentro una gente que no es la mayor eficiencia, que digamos, y que desvía incluso materiales de construcción, como en su momento sucedió aquí en esta residencia. Es una situación que es muy difícil en el ámbito de la construcción, ya que se enfrenta a los sindicatos de construcción, que tienen una muy mala reputación, y además de eso, los compañeros y compañeras que están dentro de las contratistas, que el gobierno las adquiere bajo un contrato de licitación, que resultan desviar todos los recursos y todos los instrumentos de trabajo que se facilitan para la construcción de las obras del gobierno. Entonces, en la falta de seguimiento ha generado lo que hoy tenemos en la residencia estudiantil. Tenemos una obra que no se ha finalizado, unos recursos que se inyectaron, los proyectos socioproductivos, porque la visión del edificio era una visión autosustentable y que no ha podido ser debido a esa corruptela y a esa desviación de recursos. Porque esta obra debería tener un CDI, debería tener un infocentro, unos proyectos que nos permitan sustentar el edificio, pero eso no ha sido, esos recursos no invertidos. Entonces, fíjate la situación. Lo llevamos a lo micro, al personalismo de lo que nosotros estamos viviendo, porque no escapa de la dinámica nacional. Es una dinámica que se ve arropada por el mismo flagelo. Ese compañero que decía la compañera hace un momento, Rafael Licea, que fue gobernador del estado de Aragua, no solamente abandonó su obra, sino que hace las obras inconclusas y no las terminaba. Pero quien se atrevía a criticar su gestión era perseguido por su grupo político y también era reprimido en su vida dentro del partido. Entonces tenemos que revisar a su vez también quiénes son los que están haciendo la crítica, compañeros y compañeras. Porque en acciones caemos en el juego de que quien critica es fascista, pero quien está criticando o quien es criticado es el que acciona en contra del que criticó. Personas como Rafael Licea, y lo llevo a contexto porque personas como Rafael Licea, que asumían la responsabilidad de Estado, eran represores que criticaban su gestión. Y ahora este compañero, quien está apoyando a Jordani en su posición de crítica al gobierno nacional. Revisemos entonces quiénes son los personajes que están saliendo a la luz pública, ya que tienen un historial también. Personas, por ejemplo, cuando se hacía referencia a la juventud que estaba siendo corrompida por los altos jerarcas del gobierno, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañeros tuvieron que salir del Estado porque eran buscados por estos grupos, compañeros y compañeras que militan en el partido. Entonces, ¿en qué momento se hace crítica? ¿Y en qué contexto se hace la crítica? Porque nosotros no podemos olvidar que el partido en su crisis es necesaria, porque ahí es donde realmente se destila la verdadera militancia. Está por un Congreso Nacional donde se quieren medir fuerzas frente a una propuesta que es que Nicolás Maduro sea presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y quieren medir fuerzas pero me dio fuerzas frente a quién, de Rafael Licea. Entonces tenemos que hacer la revisión, porque lo que podemos estar entendiendo en esta práctica actual es que Jordani constituye un atrapabobo para los otros compañeros que sí tienen sus actos de corrupción bien oscuros salgan a defenderlo, pensando que se está constituyendo una nueva corriente dentro del partido. Analicemos eso también, porque nefastos pueden surgir. Elisa Osorio, esposa del compañero Jordani, creo, y ella estuvo en el estado de Aragua hace unos días en un congreso del partido. Entonces, creo que también son puntos que tenemos que arrojar para el debate, porque también a lo interno tenemos que revisar, por ejemplo, el tema del control interno, los 14.000 compañeros que están en Venezuela votaron por la invasión de Zuluaga hace unos días en las elecciones internas de Colombia. Y estamos en una situación coyuntural de la historia venezolana y que es necesario que nosotros profundicemos realmente en el debate de qué es lo que corresponde ser este partido, de qué es lo que corresponde ser el poder popular y de qué es que le corresponde al Estado, que además es el mismo Estado burocrático y es el mismo Estado de la Cuarta República al que nosotros hoy le estamos exigiendo que nos acomode nuestro problema. Y que el pueblo, asumiendo su responsabilidad, también ha sido víctima, pero también accionante de esa desviación de recursos. Por ejemplo, si nosotros podemos hablar del Cajiri, nosotros sabemos que no representamos un gran número dentro de lo que se ha desviado en Cajiri, pero nuestras personas naturales en el país eran las responsables en gran parte de la desviación de los recursos en dólares. Incluso personas que están aquí, que están en nombre de la revolución, estuviendo en Venezuela, desvían recursos en dólares que son enviados desde el exterior para venderlos en el mercado negro. Entonces también nosotros tenemos una responsabilidad, que es que no hemos sido capaces de deteriorar el Estado burgués que tenemos hasta el día de hoy, que es el mismo Estado burgués heredado. Es más bien magnificado, porque la cantidad de ministerios al ingresar al gobierno nacional no es la misma cantidad de ministerios que tenemos el día de hoy, que son más de 34 ministerios. Le quiero despedir, compañero, pasándole a Carlos para que haga una despedida, quien fue quien me dio este contacto telefónico, para compartir con ustedes esta idea y este debate político, porque no es la idea del compañero Carrero la que tiene que pregar, es el debate político frente a la diversa, ese punto de vista que podamos tener de la situación política actual. Carlos. Muchísimas gracias. Sí, bueno, compañero, ahí un poco sobre el contexto nacional y bueno, y también internacional, obviamente, que debe preocuparnos a todos porque el socialismo en Venezuela no se construye solo los venezolanos, se construye también con la fuerza y con la unión del pueblo, un pueblo colombiano, del pueblo brasileño, del pueblo de Chile, del pueblo de Sudamérica, para construir también esa patria grande. Pero eso es en la práctica. Y compañeros, bueno, ahí también en esa denuncia que hacemos desde la ineficiencia y la burocracia y la politiquería y corrupción que se presenta desde el Instituto Municipal de la Juventud, Alcaldía de Caracas, para con el edificio de la residencia estudiantil Lidia Gobernador. Eso es, compañero Richard y compañeros en cabina. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que nos llena de orgullo escuchar compañeros comprometidos con la lucha del pueblo venezolano. Compañeros que quizás no nacieron bajo este cielo, pero sí sienten el alma esa llamarada que encendió nuestro comandante Chávez, que encendió nuestro compañero Ali Primera con su canto. Es por eso, es por ellos que tenemos que seguir luchando. Es importante las cosas que resaltaban acá los camaradas. Y nos llama la reflexión. Todo tiene que llamarnos a la reflexión sobre el proceso que tenemos, sobre el proceso que queremos y el camino que tenemos que tomar para poder seguir avanzando. Ahora, antes de responderle, a mí me preguntaron por interno que quién era el cantante venezolano que pasó en el corte. Y bueno, acá como algo para rescatar también es que lo que sonó fue una canción de un guerrillero que al parecer pues murió, pero no se sabe absolutamente nada de él. Su nombre es Rodolfo Rosario Cárdenas, sacó el trabajo Venezuela Combate en el año 1966 y lo grabó clandestinamente, eso es lo único que se sabe. Así es que si lo buscan en internet como Rodolfo Rosario Cárdenas, Venezuela Combate, lo pueden encontrar para descargar. Acá en ahora, este espacio vamos a colocarte poco a poco los trabajos de él. Las canciones, porque son pocas realmente, no son trabajos, sino es solamente un trabajo y son varias canciones. Ahora, obviamente yo no le he hecho la culpa total al gobierno sobre el recorte de los cupos, obviamente. Acá a muchas personas se les dificulta en el exterior comprender lo que sucede con los dólares. Y es que acá el dólar se puede obtener solamente en el mercado negro. Y hay varias, si uno es empresario, sí, lo obtiene, pero para una persona normal lo obtiene el dólar solo al mercado negro. Sino que Richard me abrió los ojos, pensé que me estaba equivocando, pero no. El dólar, las personas del común solo consiguen el dólar en el mercado negro, se puede conseguir en 86 bolívares, bueno, es una tasa bastante alta para lo que realmente es en comparación de cómo lo compran los empresarios. La manera de obtener el dólar al precio legal, que en aquel momento, antes de que recortaran todo esto del cupo y eso, divisas se llama. Sí, sí. Divisas, antes de que recortaran las divisas, estaba 4 bolívares con 30. O sea, imagínense el margen que hay. Un dólar en el mercado negro te valía 80, 90, y un dólar a precio legal en aquel momento que valía 4.30, 4.30, es mucho el margen. Entonces, ¿qué sucede? Que el cupo lo recortaron para la gente que iba a viajar. Dentro de esa cuestión, el por qué lo recortan, está obviamente una plata que se roban de Cadivi, porque es que se la roban, fueron dólares que nunca aparecieron. La manera de que la gente obtuviera esos dólares era viajando. ¿Qué pasa? Mucha gente inconsciente, nosotros sabemos eso, mucha gente inconsciente se iba para otros países, hacían que se sacaban todos los dólares que el Estado le daba para poder viajar y gastar en los países correspondientes. Sobre todo viajaban a Perú, Estados Unidos, porque era para donde más dólares le daban. Y sacaban los dólares creando facturas falsas y después se devolvían para Venezuela a venderlo en el mercado negro. Ya se imaginan ustedes, con la diferencia que les acabo de comentar, cuánta plata se puede ganar la gente, como decimos nosotros, raspando el cupo. Ahora, de ahí se perdió mucha plata, hubo un desfalco al Estado bastante grande, pero yo creo que no se puede comparar con los millones de dólares que se robaron personajes que están dentro del Estado, que fueron 200.000 millones de 25.000 millones de dólares, perdón, fueron 25.000 millones de dólares los que se robaron. O sea, ya se imaginarán, pues yo creo, o sea, esas son las cifras oficiales, falta ver cuánto fue lo que realmente se robaron, porque imagino que fue bastante. Ahora, le digo al compañero, claro, yo entiendo que la culpa también fue de las personas inconscientes que se iban a raspar el cupo, yo comprendo eso perfectamente, pero creo que jamás se va a poder comparar la gran cantidad de dinero que se le robó al Estado con lo de raspar cupo a la cantidad de millones de dólares que se aparecieron así de la nada. Y es una muestra más de ese aparato burocrático que tanto nos habló y nos advirtió nuestro comandante Chávez. Nosotros tenemos que entender de una vez por todas, como bien lo decían los compañeros también, palabras más, palabras menos, que estamos por crear un modelo nuevo. Y para poder crear ese modelo nuevo tenemos que dejar atrás todos esos vicios capitalistas que vienen derrumbando nuestros sueños. Pero más allá de cualquier otra cosa, yo creo que lejos de robarnos la esperanza, esto tiene que darnos cada vez más fuerza para que los brazos y para que los sueños no se marchiten, para que los brazos de nuestros hijos nazcan con los puños bien cerrados. Ahora, es bien peligroso, la carta de Giordani terminaba con una frase de este portugués, ¿cómo es que se llama? Este escritor portugués, lo de que radicaliz, que mientras más viejo más radical. Sartre. Bueno, un escritor portugués, no me acuerdo, él es muy famoso. No, es el francés. No recuerdo, es alguien contemporáneo, murió hace poco a los 90 y tantos años. Saramago. No, sí, bueno, no recuerdo, ahorita no recuerdo la verdad. La carta de Giordani terminaba con una frase de él, que mientras más viejo más radical. Y acá se desató una oleada de cosas bastante preocupantes, y es que el gobierno, retomando un poco lo que nos comentaba Carlos hace unos minutos en la llamada, de que acá, lastimosamente, a los que hacen autocrítica y a los que están llamando a que el pueblo se organice definitivamente, los que denunciamos, porque nosotros, Grada Popular también se tiene que incluir dentro de esos, el gobierno, después de la carta de Giordani, prácticamente, creo yo, que declaró, y me parece un error garrafal, me parece algo tristísimo, que el compañero Maduro y su lobby llamaron o dijeron prácticamente que el radicalismo nos iba a llevar a no sé qué, prácticamente diciendo que los marxistas, o declarando casi al marxismo como un enemigo dentro del proceso que se está dando. O sea, me pregunto yo, ¿cómo es posible que puedan tratar a los marxistas o no marxistas, en pocas palabras, a la gente que está empezando a ver, digamos, los errores del gobierno? ¿Cómo podemos ver al marxismo como un enemigo si nosotros nos llamamos socialistas? Más claro ni el agua. Nosotros indiscutiblemente apoyamos incondicionalmente al compañero Maduro, pero este apoyo es lo que nos hace, como dijimos en la parte anterior, reforzar estas líneas y mantener el discurso que hemos mantenido hasta ahora, porque la mejor defensa que tiene que tener la revolución es y será siempre el pueblo, y el pueblo organizado cuando decide ser libre, cuando decide romper las cadenas que lo atan. No hay nada ni nadie que lo pare. Por ahí también hay algo bastante preocupante. A veces quizás quisiéramos, ¿no?, sentarnos acá y hablar de las perlitas de la oposición venezolana, pero es que la oposición venezolana no representa absolutamente nada frente a ese monstruo con el cual nos hemos venido enfrentando durante tanto tiempo. Es algo preocupante lo que está ocurriendo. El cuento es que en la semana pasada, el compañero Diosdado Cabello, con todo el respeto que le podemos tener a este compañero, en su programa Con el Mazo Dando, llamó a los compañeros, a los camaradas de Homo et Natura, una organización a la cual le merecemos todo el respeto del mundo, en una organización en la cual se encuentra el compañero Luis Portillo, Luzbi Portillo. Ese compañero estuvo acá en la coordinadora Simón Bolívar presentando la problemática que vive el pueblo Yutpa, presentando la problemática que hay en la Sierra de Perijá, en el Zulia. Nos llamó como contrarrevolucionarios, infiltrados de la CIA, conspiradores para un golpe de Estado. Conspiradores para un golpe de Estado, y eso nos preocupa. Llamamos también al compañero Diosdado Cabello a la reflexión sobre este caso en particular, porque declaraciones como esta, y con el peso político que tiene este compañero en el ámbito político nacional, pone en riesgo no solamente la vida del camarada Luis Portillo, sino de todos y cada una de las organizaciones populares que están dejándose el pellejo en la Sierra de Perijá contra el paramilitarismo, contra los sicarios, contra la corrupción y contra todos aquellos que quieren explotar el carbón, el uranio y los minerales que están en el territorio yucpa y en el territorio indígena, nosotros llamamos a este compañero con todo el amor que nos caracteriza, ¿sí? Y todo... a la reflexión, porque si Lubi, Portillo y Oma, ¿cómo se llama? Homo et Natura son de la CIA, contrarrevolucionarios, etcétera, etcétera, nosotros seremos, no sé, de la, o sea, de la extrema derecha, por así decirlo. No, pues ya, sí, ya te imaginarás, yo soy enviada de Uribe. No, yo soy de nazi también. No. Entonces, llamamos al compañero a la reflexión y nos solidarizamos, no solamente de palabras, sino con, de corazón, y con estos compañeros de estas organizaciones populares que están dándolo todo en la Sierra de Perijá, porque lo dimos todo apoyando al compañero Sabino. Lo dimos todo apoyando la lucha del pueblo yucpa y lo seguiremos dando, porque ser contrarrevolucionario no es apoyar a los pueblos. Ser contrarrevolucionario es seguir apoyando al latifundio, es seguir apoyando a los terratenientes, es seguir desplazando a los indígenas. Y en revolución no se puede permitir que esto ocurra. Y son las organizaciones populares, los partidos de base. Es el poder popular que tiene que pararse como un solo hombre frente a situaciones como esta. Porque la tierra es de quien la trabaja. Porque la tierra es de los yucpa. Y gloria, honor y gloria a todas las organizaciones que están dándolo todo, que están dando el todo por el todo en la Sierra de Perijá. Vamos a leer, la compañera Violeta le va a comentar un poco sobre qué fue la declaración del compañero Luzby Portillo frente a las acusaciones del camarada Diosdado Cabello. Todo comenzó porque desde hace mucho tiempo, o desde hace un tiempo acá, a pesar de que el comandante Chávez se declaró obviamente a favor del pueblo yucpa y firmó unos papeles para que la tierra que ellos estaban reclamando se les concediera, desde que el comandante firmó eso, incluso desde mucho antes, se vienen presentando un montón de irregularidades que incluyen, lastimosamente, a la Guardia Nacional, a, en conjunto con guardaespaldas ganaderos, con sicarios de los ganaderos, que vienen exterminando a los compañeros yucpas, porque en la tierra en la que ellos están, hay, bueno, pues es, me imagino que es muy rica en minerales, y por eso los quieren desahuciar prácticamente allá. Después de eso, matan al compañero Sabino, quien también estuvo encarcelado 2 veces por un montaje judicial. Luego del asesinato de él, que fue 3 días antes de la muerte del comandante, ¿verdad? 3 días antes de la muerte del comandante, fue el asesinato de Sabino. Han asesinado a hijos de él. Aparte de eso, es el año pasado, a finales de año, intoxicaron un río de ellos, pues obviamente los querían matar. Y esta semana también se presentó otras agresiones contra los compañeros yucpa. ¿Cuál es la denuncia que hace Luzby Portillo, quien más de 40 años ha estado luchando por la causa yucpa? Dice: hay un escuadrón de muerte conformado por la Guardia Nacional, los guardaespaldas de los ganaderos y el sicariato de ganaderos y de la Guardia Nacional andan exterminando, y la orden que hay, y recordemos que en el Zulia el alcalde que gana es Toto Márquez, de la oposición, acusado por la Guardia Nacional en aquel entonces, acusado de paramilitar, la idea es sacar a los yucpas de esta tierra. O sea, compañeros, imagínense ustedes las denuncias tan graves que están haciendo ellos y los acontecimientos tan graves que hemos vivenciado, que en un país que en el cual se está desarrollando la revolución suceda esto. A mí me parece demasiado triste las acusaciones del compañero Diosdado Cabello, no solamente porque invisibiliza por completo el problema de los yucpa, no solamente lo invisibiliza, sino que lo agrava diciendo que estos compañeros son traidores. Tenemos al compañero Chalo en la línea, Violeta, amor. Sí, bueno, muy buenas noches, Violeta, buenas noches, hermano Richard, y a todos tus radioescuchas de Gran Popular, un saludo a R.A., a Giovanni, La Pulga, bueno, escuchándolos, lo que están hablando del camarada Lubin Portillo, es verdad que es una denuncia bastante prematura, ¿no?, decirlo así, dudar del trabajo que tiene Lubin. ¿Aló? ¿Aló? ¿Chaleo? ¿Ah? ¿Chaleo? ¿Me escuchas? Sí. Dale. El dudar de Lubin Portillo es dudar también del padre Corta, que murió el año pasado, que también recordar que tuvo una huelga de hambre en la Asamblea Nacional en el periodo pasado, debido a que Sabino no le escuchaban, no escuchaban a los pueblos indígenas, que en la Sierra de Perijá y ahí en la emisora hay un audio del presidente, donde el presidente dice, y es bueno que lo pongamos después de la conversación que ustedes están haciendo, que las carboneras está bien, no están produciendo carbón, pero no han sido quitadas. No existe el documento que han sido extraditadas estas carboneras. O sea, ¿qué hay detrás de eso? Los ganaderos siguen matando, asesinando campesinos, a indígenas, a yupa. ¿Sí? La tierra no ha sido devuelta al originario, como dijo el presidente Chávez, que antes que la tierra son del indio, y que ante un ganadero y el indio se queda con el indígena, y no estaba hablando del siglo pasado, estaba hablando de ahorita. Entonces es lastimoso cuando se critica a la gente del pueblo, el pueblo popular, que dice que tiene elementos fehacientemente comprobables donde hay personeros del Estado cometiendo desfachateces y robos y muy mala atención con los ciudadanos. Si tienes un puesto clave, eres sacado del gobierno. Y si no, bueno, tú estás loco, eres quinta columna. Pero, ¿qué partido es ese que puede decirle de todos los ciudadanos y a toda su militancia que vota por ellos? Y la militancia no es atendida, no es correspondida en su crítica, en sus aportes, porque la gente la que está en la calle, esos votantes, no podemos volvernos como era antes la Cuarta República, como Fede Cámara. Fede Cámara corrupta, asesor de presidente. Después pasa la factura, nace una cuenta corriente. No podemos seguir siendo como éramos en el pasado. Eso es esquema, hay que romperlo. Es necesario que eso es que se dijo de Lubin Portillo, que es un antropólogo de esa organización, que tiene un trabajo donde han sido asesinados nada más de la familia de Sabino más de 9 personas, inclusive su padre, su hija, su hijo, él. Es lastimoso, pues. Y cuando pasaron, y para decirlo así, pasaron militares, y en ejemplo estoy hablando de uno que fue el presidente Corpo Zulia, que era Martínez Mendoza, que tuvo al lado del presidente, que fue secretario, ministro de la secretaría, y pasó por ahí por Corpo Zulia, y siguen ahí las carboníferas, y sigue ese modo operandi, donde el alcalde, donde la policía, el cuerpo técnico de policía científica, donde la Guardia Nacional, donde los ganaderos y personeros han asesinado a personas, y estos cuerpos de seguridad los sueltan y se sigue estigmatizando al indio, al hermano, al indígena, al originario. Y tú sabes lo más lamentable de todo, y me disculpan tu usuario, llamarte hijo de Chávez y decirle a los demás las cosas que se denuncian, porque hay personeros del gobierno que la callan, pues. Chalo, yo creo que hay que revisarse. Chalo, yo mi creo hermano. Que es fácil decir, sí. Chalo, mi hermano, nosotros aquí teníamos que preguntarte algo. Entonces, ¿de qué socialismo estaríamos hablando si al pueblo yupa lo estamos matando? Bueno, imagínate que estamos siendo como los gringos, que eliminaron a la nación Dakota, eliminaron a los originarios, o como los isleños, que eliminaron a los guanches, o como en Santa Cruz de la Sierra, que vimos en el 2007, los croatas y los serbios queriendo matar a los aymaras originarios, porque ya no quedan aymaras. menos mal que ese pueblo despertó. ¿Qué tienes? Entonces, es necesario revisarse. ¿Qué porque se puede seguir jugando con el pueblo, que un país está asediado, la disidencia es traición. Y cuando la gente que está muy cerca del poder no se revisa. Porque eso se llama populismo. Ese no es socialismo. Socialismo se construye. El socialismo no es un sueño, no es una utopía. El socialismo es un hecho. Hay que trabajar para lograrlo. Y se logra con el pueblo, se logra con el pueblo popular, como decía el comandante Chávez. Chalo, no sé, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que están que escucharon las declaraciones del compañero de Diosdado Cabello y que nos están escuchando hoy en día frente a estas acusaciones? Bueno, yo simplemente con mucha humildad le digo a toda la juventud venezolana, del lado que esté, la derecha y la izquierda, que no se puede seguir permitiendo que en este país, que se están tratando de cambiar los esquemas por la medida democrática, se sigan asesinando a nuestros originarios, se sigan desapareciendo a los originarios, y se trate de bozariar al originario. Recordar que llamarse hijo de Chávez es llamarse hijo de Bolívar. Y Bolívar decía, el crimen sin castigo es la dignidad. Y también decirle que Bolívar decía, el talento sin probidad es un azote. Y también decirle que el que malgastaba 10 pesos, los fondos públicos de 10 pesos para arriba, el libertador dijo que había que tenerlo con la pena capital, y el que lo perdonaba también había que hacerle lo mismo. Entonces, a la juventud venezolana le puedo decir que hay que estudiar, que hay que empezar a buscar las raíces, que ese territorio azul que está ahorita, ese territorio azul no existía. Aquí nos decían por el norte del Mar Caribe, no nos decían los 572.840 kilómetros que ahora se reconocen dentro del mapa, y que tenemos 11 países con que limitamos. Eso lo tenía callado. El estudiante tiene que estudiar, el joven tiene que ser consciente. El joven que es motorizado, el joven de a pie, el joven de autobús, el joven que anda en carro. Porque hay que cuidarse. Lo más valioso que tiene un país es la juventud. Pero una juventud que se les está dando la oportunidad con 2.600.072 estudiantes universitarios que no existían antes. Con infinidad de liceos. Pero hay que cambiar los esquemas. No se puede seguir practicando el criterio del opresor. El oprimido no puede simularse o similarse al opresor. El oprimido tiene que cambiar el esquema. Tiene que cambiar el esquema. Eso al joven, y le doy las gracias por dejarme participar, porque me pongo bastante mal cuando nadie defiende la raza aborigen. Entonces, quienes la defienden son quinta columna de la silla. Bueno, eso es importante demostrarlo. Fácil decirlo. Y es el Estado, pues, porque es el presidente de la Asamblea Nacional. Pero también es importante que las cosas se demuestren, pues. Que se diga qué es eso, porque tú lo acabas de decir, el teniente Andrade. ¿Dónde está el teniente Andrade? ¿Dónde está ISEA? ¿Dónde está el hermano de Jessy Chacón? ¿Dónde están? Aunque haya pagado cárcel. Aunque haya pagado cárcel, ¿dónde están? ¿Y de qué fila viene? Bueno, que vamos a empezar a hacer revisión, pues, pero que esas revisiones se respete el poder popular. Vamos a hacerle revisión al Banco Bicentenario. Vamos a hacerle revisión a los supermercados en Centenario. Vamos a hacerle revisión al Ministerio de Educación, a las instituciones del Estado, a los ministerios. Pero que permita que el poder popular esté ahí y que el director de una institución de esa y de cualquier de estos institutos también que son del Estado, que sepamos que son de los que lo saquen, pues, porque hay bastante camaradas que están sin trabajo, que necesitan trabajar y que pueden aportar más a la causa. ¿O qué vamos a esperar? Ayer José Vicente dijo que estamos 49-49 en intenciones. ¿Qué vamos a esperar? Está bien, el presidente Chávez nos dejó ahí eso, pero tenemos que dar paso de avanzada, paso hacia el sueño mejor es posible. Eso no se va a caer solo. Para tumbar el capitalismo, primero tenemos que ponernos de acuerdo nosotros aquí. y no podemos aceptar dentro de nuestras instituciones que estén infiltradas y que hayan lacras. Que hayan lacras, pues. Las lacras tienen que salirse del poder. Las lacras tienen que desaparecer del poder. ¿Cómo? Bueno, como esto es una revolución pacífica, bueno, de la forma pacífica, pues sacándolas. Pero ya está bueno de que se siga mintiendo y se siga atacando al que no se debe atacar. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. La verdad es que nos emocionó mucho escucharte, porque eso es lo que queremos con este espacio de la participación popular. Es así es que se construyen los procesos, como bien lo dijiste tú. ¿Y qué te parece si escuchamos un tema? 2x1. De la banda Reincidentes. Cuéntanos un poquito de esa banda. Bueno, son unos compañeros raperos de Bogotá que creo que se han esforzado demasiado, no solamente en cantar, sino en mezclar lo político y las problemáticas de Colombia con la música. Tenemos dos temas, uno se llama Palmonte y otro se llama Hay que volver a la tierra, y quise traer ese tema a propósito también de lo que nos está sucediendo ahorita en Venezuela, así que ruédalo, RT. RT, RA. Dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Con nuestros hermanos los Yucpa, que nadie tenga duda, entre los hacendados y los indios, este gobierno está con los indios, los indígenas Yucpa. Deben ser protegidos por el gobierno, por la Fuerza Armada, por el Estado. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. Y los señores finqueros, bueno, tienen que reconocer que aquí hay una revolución. Tienen que demostrar si esas tierras son de verdad de ellos. Ahora, yo lo que sí sé es que esas tierras estuvieron ocupadas por los indios Yucpa durante mucho tiempo, produciendo ganado, carne y leche, y fueron echados de ahí. Yo no estoy hablando de la conquista de los españoles, estoy hablando de hace 30 años. ¡Justicia para los indios! ¡Tierra para los indios! ¡Justicia! Espero que no tenga yo que irme para allá. Espero que el ministro del Interior y las autoridades que he remitido solucionen el problema a favor del débil. ¿Quién es el débil? El indio. Como dijo Cristo, mi Señor, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y al indio lo que es del indio. Al indio lo que es del indio. Tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino. Señores presidentes, le propongo un trueque, que ruede su cabeza y le pondrán su nombre a un parque. O si no va a las barracas, dejémoslo que embarque hacia el norte, donde no pueden ni ver colombianitos normalitos y sin pasaporte. Porque la tierra para quien cultivarla necesita, no para los dueños de la tita. Tiramos granadas a granetes, que en granjas vamos gremio de la gran proleta, con la grande propietario, ladrón o trabajo, el mal gobierno grita. Con el futuro es nuestra cita, el pasado nos incita y el presente nos agita. Mírate al espejo, encuentra al vietnamita que llevas dentro. Yo ya lo encontré y estoy contento y atenta ya, porque aquí miles de muertos se los ha llevado el viento, o mejor dicho, el ayuntamiento. Llanto de espanto, rezo al santo, inocente al camposanto, dinero al convento, y mañana será el mismo cuento de Colombia. Este es el recuento. Para heridas en el alma no hay un cuento, yo lo vivo, no lo invento. Invito entonces almas de yo evento. Yo, revolución, compañero, grita minero. Revolución, compañero, grita minero. Pierda el torero, pierda el vaquero, pierda el congreso entero, que sientan tu desespero. Nos vamos para el monte, parcero. Yo, para el monte, parcero. Voluntarios, vamos al monte. Estudiantes, vamos al monte. Residentes, vamos pa'l monte. Por Colombia, vamos pa'l monte. Proletarios, vamos pa'l monte. Estudiantes, vamos pa'l monte. Residentes, vamos pa'l monte. Por Colombia, vamos pa'l monte. Desde el exilio, se están en las calles. nuestras calles sistemáticas, vas de bases básicas. Mi táctica se rapidica, epiléptica, no es piquelástica, no plástica, practica lo esencial. Óptica esta práctica magnética, argumental visible. Es el folleto en ese expreso, es un regreso, un rezo, reincidente es la salida. En esta prisión de asfalto, entramos al monte, frente, flotes al fondo que pasa bajo los puentes. Secuestrados en los montes, un gobierno inconsciente. Mil años de esclavitud, la codicia, una virtud. Quieren resolver la guerra con más guerra, pues guerra tendrán. Mi amor musical, sus balas destruirán. Residentes, oh, oh, fama estudiosa. Estudiantes, vamos pa'l monte. Residentes, vamos pa'l monte. Por Colombia, vamos pa'l monte. Proletarios, vamos pa'l monte. Estudiantes, vamos pa'l monte. Residentes, vamos pa'l monte. Por Colombia, vamos pa'l monte. Van a destruir el papel en el esfero en el vacío. Las alteras que rotan, rotan récords sin un fin. Por gobernantes, el auto y estas abundantes. Sucesos parce, son ordenados de las calles. Que en un track se fundamentan, muchos comentan. Que reincidente se presenta cuando con sus letras rompen esquemas y en emblemas con dos H's. Rimas, versos y letras se parten del tipo baluarte. Hasta que nos maten, líricas y scratches. Serán el refugio, punto y coma. Sufrimientos diarios no son broma, pero sin embargo todo compas, yeah, todo compas. Voluntarios vamos al monte, estudiantes vamos al monte, residentes vamos pa'l monte, con Colombia vamos pa'l monte. Voluntarios vamos pa'l monte, estudiantes vamos pa'l monte, residentes vamos pa'l monte, por Colombia vamos pa'l monte. Solución política que resuelva las causas objetivas que den lugar al conflicto armado y social que hoy deshaga nuestro país. Somos un grito de disidencia y conformismo dentro de un sistema que sataniza al diferente, persigue, que controvierte e intenta anular al opositor. Los artistas no somos terroristas, terrorista es el Estado que desaparece y asesina. Así es. Una bomba. Tiro mal el pato. Cuando sentimos fueran las explosiones detrás de nosotros, nos aventaban gases y esas bombas granadas explosivas. Yo me agaché y me alcanzaron a dar unas esquilas aquí, en mi brazo. No sé si me haya descuartizado el platino que tengo ahí en ese brazo. Y también me dio una esquila aquí y otra aquí en la frente. Yo no hice más sino aventarme hacia el río. Si me maten, que me maten. Fue cuando el soldado, el teniente uno que había llegado ahí, cuando llegamos, fue cuando nos hizo el disparo de arriba, fue cuando ella se me tiró más rápido al río, se tiró para el río más rápido, porque la bala nos sirvió por encima. Él estaba arriba, al pie de la garita donde prestan seguridad los de la... Él estaba ahí, fue cuando nos hizo el disparo, pero ya con el fusil. Para tirar bombas, ya, en gases, a tirarnos a pegar, las tiraban era pegarnos con las pepas al cuerpo. Pues yo estaba ahí arriba, estaba en la calle, ahí en la montaña, fue cuando me atacó un señor agente y me jodió el brazo y me jodió la mano. ¿Cómo te atacó? Con el bolillo y con los cosos y con los gases. Todos tiramos al suelo, como cinco que habíamos, los tiramos al suelo y los cogieron la garrota ahí. Y entonces, como nosotros vimos cacao, le dijimos que no los pegara más. Yo no quería hacer caso, que salgan para afuera, que al río, lo cogieron al río, que para el río iban. Todos para el río. Nosotros estábamos pescando

del grupo Reincidentes de Bogotá, grupo de hip hop combativo. El primer tema que escuchábamos se llama Palmonte, seguido de Hay que volver a la tierra, con un intro de una situación que pasó hace un par de años, si mal no recuerdo, en la hermana República de Colombia. Y al comienzo de esos temas escuchamos aquel audio que el compañero Charlos nos recomendó, el audio en el cual el comandante Chávez se define con el indio, con los pobres, con el pueblo. Y voy a resaltar una frase bastante importante que dijo el señor al final, el señor del Huila, del final de la canción. Es increíble que en un país que se llame democrático y de ley sucedan esas cosas. O sea, en Colombia han desviado varios ríos, por no decir que muchos, para hacer represas para multinacionales, como es el caso de Ituango en Antioquia. Agua que va a dejar, esos ríos los desvían. Al desviar esos ríos, los campesinos de esas zonas dejan de perder la pesca. Aparte de todo, allá en Colombia hay algo que se llama la minería ilegal, ¿cierto? Que no es minería ilegal, realmente es minería artesanal, y es la minería mediante la cual muchos campesinos de nuestro país se reduzcan la plata para comer. Ahora, como las multinacionales prácticamente se han metido todas a Colombia, digamos que compran ciertos proyectos en ciertas zonas, desvían ciertos ríos, y eso afecta por completo no solamente la economía de esos campesinos, sino que afecta también todo, pues obviamente les quitan prácticamente un derecho básico, porque ellos sacan el río para cocinar, sacan el agua para cocinar, para lavar, etcétera, de esos ríos, y las multinacionales, digamos, les quitan ese derecho al desviar tristemente los ríos de nuestros campesinos. Eso lo traigo yo ahora acá, es porque se vive una situación no igual, pero a mí me parece que es bastante similar, con el hecho de echar a los yucpas de sus tierras. ¿Para qué? Para empezar a explotar minas de carbón, ¿cierto? Para meter ahí también sus grandes montones de ganado. O sea, prácticamente sucede algo que no debería suceder en un país que se llame democrático y de leyes. También, después de esto, que los queríamos invitar a un foro que se va a hacer aquí en la coordinadora, el jueves 3 de julio a las 6:30 de la tarde. El foro se llama Crisis Económica y Medidas del Gobierno, Reforma, Revolución. Tendremos a Manuel Sutherland, miembro del Centro de Investigación y Formación Obrera, de la Asociación Latinoamericana de Economistas Marxistas. Recuerden que es este jueves 3 de julio a las 6:30 de la tarde en la Coordinadora Simón Bolívar. La Coordinadora Simón Bolívar queda en la estación Agua Salud, unas 3 cuadras más para arribita. Igual, los murales los van llevando. Entre bloque 17 y 18 de la Cañada, 23 de enero. Y bueno, es importante lo que decía la compañera Violeta, porque nos deja claro que nosotros acá en Venezuela tenemos que luchar para que no ocurra lo que ha pasado, lo que viene ocurriendo en gran parte de nuestra América Latina. Los campesinos desplazados, indígenas masacrados, obreros desahuciados por completo. Nosotros le habíamos prometido que íbamos a leer parte de aquella carta que le enviaron los cordones industriales de Chile al compañero Salvador Allende. Una carta llena de autocrítica, una carta que nos encanta el hecho de compartirlo con ustedes, porque parece mucho a lo que está ocurriendo en Venezuela. Así que bueno, yo lo bajo con la compañera Violeta para que ella comparta la carta. Bueno, y la carta se le envió al compañero presidente Salvador Allende el 5 de septiembre de 1973, 5 días antes del golpe que lo asesina. Carta de la Coordinadora de Cordones Industriales al presidente Salvador Allende. Era nuestro gobierno

Nos queda simplemente despedirnos por esta semana y darles las gracias a todos los compañeros y compañeras que nos escucharon en Bogotá, en Medellín, a los compañeros que estuvieron compartiendo el espacio, a los compañeros de la residencia estudiantil del Gubernep y a los compañeros del Poder Popular de la Parroquia Sucre, de Katia en Magallanes. Muchas gracias por todo y los vamos a dejar con una canción de Cristian Pérez. Y bueno, la canción de Cristian Pérez se llama Convoca y le recordamos que le llegamos bajo la dirección del compañero Juan Contreras. En la coordinación contábamos con los compañeros Guadalupe Rodríguez, con el compañero Fran León y José Pérez. En los controles estuvo el compañero RA, y el compañero El Pulga. En la producción, locución y musicalización de este espacio, la compañera Violeta Rojas, el camarada Javier Xavier y quien les habla, Richard Alexander. Así que recuerden, Cristo les ama. Y Chávez también. Hasta el próximo lunes. Convoco los cisnes blancos del monte adentro y al cóndor que sobre el viento en silencio va. Una mecida en hamaca San Jacintera, una melodía vallenata en nuestra tierra, cantada con la voz ronca de un buen cantor que canta diciendo: levántense muchachos, vamos pa' la calle, que ya ha comenzado en grande la insurrección. Se alza el machete en los verdes cañaduzales, con su arma junto a los obreros industriales, a un soldado que es deserto del batallón, con voto del llano. De sus alegres instrumentos musicales le echen un piropo a una estrellita fugaz, que pasó saludando con su cabellera los mechones que en retenes de carreteras, en las troncales instaló la población. Julián Conrado, tambor de la insurrección. Convocó el secreto de la lombriz de tierra, la táctica de guerra del comején, los semáforos de las pedreas estudiantiles, la camisa civil del miliciano libre, que está de guardia en un barrio bloqueando el tren, y mira qué pasa. Está para lo que sea. Esta fiesta tiene magnitud nacional. Suelta el coco el hombre allende los cafetales y baja con su escopeta para lo que él sabe, protegido con la oración de su mujer, con voto cantando. Del fondo del mar los caballitos azules y la mirada firme del libertador, el guarapo de las fiestas tradicionales, el maquillaje de una marchanta en Manaure y las canciones de un ciego compositor. con la cerveza al clima y el tiple de una cantina en Chiquinquirá. La esmeralda va mañanita urabaense, la pañoleta con que una mujer de temple se cubre el rostro en un tropel en Bogotá, con boco las redes. En las ciénagas, en los ríos y en nuestros mares, tira una tripulación de tostada pies, con boco las nubes que miran las ciudades. El jateo del ordeñador en los corrales y el beso de una pareja en un jardinel que miran entrando. Un ejército bueno de miradas limpias. Mi amor está en la guerrilla, comenta él. Vamos a ayudarles a cargar sus mochilas. Convoco una brocha gorda, pase una pinta, pa' contarle al mundo cuánto te amo, mujer.